yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos un lunes más. Hoy es lunes 14 de mayo del 2018. Esto es en riguroso directo desde el 91,4 de la FM. Interrumpimos esa continuidad musical con la que castigamos de vez en cuando a todos y todas las fieles oyentes de Contrabanda. Ahí ya estamos con la continuidad musical. Que bueno, ahora que ha habido fechas de festivales y mandangas de este tipo, pues no está mal que de vez en cuando, gracias a la continuidad musical de Contrabanda, no sepamos las letras de muchas de las canciones que hay por aquí. Pues bueno, sin más, esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público, que no para los clientes, que a la empresa le gusta llamar clientes o pasajeros o pasajeras. Nosotros nos gusta calificaros de usuarios y usuarias del transporte público. Bueno, hoy nos acompaña el compañero Godoy desde la cochera de Horta. ¿Qué tal, Godoy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, pues nada, este es el programa número 16 de lo que llevamos de este año. Os voy a dar los teléfonos de intervenciones en directo. Es el 93 013 9533 Y el teléfono de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensaje, que es el 644-258235. 644-258235. Pues bueno, lo dicho, aquí estamos, un lunes más. Pese a quien le pese, le duela a quien le duela, y pese a los estirones de oreja que vamos recibiendo por parte de la dirección de la empresa, aquí estamos. Este es el programa número 16 de lo que llevamos de este año. Y hablando de 16 de marzo, cómo me gusta enlazar estas cosas de esta manera. Perdón, del 16 de programa número 16, pues nos vamos al 16 de marzo. Y el 16 de marzo, ¿por qué sale aquí ahora? Porque es cuando, ya sabéis que a nosotros lo que hacemos, y a nosotras, desde la sección sindical, cuando hacemos algo, enseguida lo comunicamos a la plantilla para que sepa que hemos empezado procesos siempre que son de mejora o de cambio dentro de nuestras condiciones laborales y también sociales dentro de TMB. Pues bueno, lo dicho, el 16 de marzo entregamos un escrito a la comisión paritaria. Recordad que esta comisión es la que se encarga de interpretar el convenio colectivo de los firmantes, ¿no? Sí, tiene que ser un paso previo antes de poner cualquier conflicto colectivo. Vale, pues... Es lo que está escrito y es como se tiene. Sí, es lo que está establecido en el Estatuto de los Trabajadores, pues... En el convenio, como me gusta. Pues bueno, el 16 de marzo hicimos una petición a la paritaria para que, ya que habíamos ganado, sin entrar en sede judicial, el tema de los permisos retribuidos en el apartado 28.5 de permisos y licencias del convenio colectivo de autobuses de TMB, pues nosotros queríamos hacer desde la sección sindical, queremos y entendemos que esta sentencia se tiene que hacer extensiva al resto de los artículos que hay dentro de esto de permisos y licencias. Y por eso le pedimos a los sindicatos firmantes del último convenio, recordar el convenio de los miserables, y a la empresa, que nos den una contestación por escrito a nuestra pregunta. A fecha de hoy todavía... No, a fecha de hoy no tenemos el escrito, cosa que es... habitual. No tenemos la contestación, cosa que es habitual, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Y la denuncia por el conflicto colectivo pues sigue sus cauces y ya está puesta. Vale, pues ¿por qué vamos remarcando las fechas? Porque ya sabéis que luego hay secciones sindicales dentro de la empresa que se aprovechan del trabajo de los demás, que son las secciones sindicales parasitarias. Es así, ese es el nombre de los parásitos, los que se aprovechan, sí, de los demás. No tiene otro nombre, se nos pueden enfadar, como suele suceder, pero igual no se nos tendrían que enfadar los parásitos de verdad. En fin, bueno, pues ya sabéis que luego enseguida otras secciones sindicales, en este caso en concreto la UGT de Autobuses de Barcelona, intenta de alguna manera solapar nuestro trabajo y ellos han primero, nos consta que a nivel así entre comillas y sin que todavía nos hayan contestado por escrito, nos consta que aceptaron la propuesta en su momento en paritaria de la empresa. Sí, cuando pusimos la primera denuncia del artículo 28 del convenio 2005-2008 en su punto 5, justo dos días antes de que teníamos ya la que se iba a celebrar el juicio, pues bueno, ellos, entre comillas, pues pactaron en paritaria que se iba a aplicar tal como nosotros pedíamos que se aplicara en la denuncia que habíamos puesto. Y como no es norma habitual, pues a UGT le faltó tiempo de sacar el papelito diciendo conseguido. Bueno, la gente, yo creo que también ya los van conociendo en las cocheras y en todos los puntos, y bueno, el que se los quiere creer se los cree, y los que no, pues no se los creen. Está claro que luego, antes de entrar al juicio, se pactó, y de hecho la gente en el apartado, los que se han tenido que pedir algún día de licencia retribuida, en el caso concreto del punto 5 del artículo 28 del convenio 2005-2008, la están disfrutando tal y como nosotros pedíamos, es decir, todo en días laborables. Que es justo lo mismo que estaba comentando Ramiro, que hemos pedido que se entienda y se aplique de esa manera para el resto de los puntos del 1 al 8, con la excepción del 5, que ya se está aplicando como pedimos, que todos los días de licencia retribuida se apliquen también en días laborables para el trabajador. Uh-huh. No como parece ser, bueno, no parece ser, no, no como ellos lo han pactado, que empieza a aplicarse el primer día laborable. O sea, que si es un viernes, se te aplica el viernes, pero si tienes descanso ese fin de semana... Si tienes descanso sábado y domingo, pues ya has perdido el sábado y domingo. No pasaría lunes y martes. Que ese en realidad no es el espíritu de la sentencia. No, el espíritu de la sentencia del Supremo habla de... Es verdad que el Supremo hace mención a una empresa que es la que la acaba denunciando, pero bueno, eso siempre acaba siendo jurisprudencia y se está pendiente que el Tribunal Social del Supremo pues acabe... modificándolo todo, pero bueno, está clarísimo que si se habla de días o días de licencias retribuidos, si te lo retribuyen, tienen que ser en días de tu descanso, porque en un día de fiesta mío, la empresa no me está retribuyendo nada. No te está dando nada, que es, volvemos a decir, que es la interpretación de la ley o el espíritu de la ley, eso está claro. ¿Y por qué vamos marcando las fechas? ¿Porque se pilla más pronto a un mentiroso que a un cojo? ¿Se puede decir de esa manera? ¿O las mentiras tienen las patitas muy cortas, no? Nos consta también que desde esa sección sindical, volvemos a insistir, como consideramos que se aprovechan del trabajo de los demás, es una sección sindical parasitaria, pues desde esa sección sindical nos consta que se ha hecho una petición con fecha 11 de mayo del 2018 para que se reúna urgentemente dicha comisión. ¿A qué viene el 11 de mayo? Porque resulta ser que, curiosamente, nosotros el día 8 de mayo como sección sindical entregamos y se nos firmó a la dirección de la empresa que la misma solicitud, ¿no? Sí, el 8 de mayo. Bueno, esta vez... No le recordemos que ya habíamos entregado el escrito, que era, como dice Ramiro, con fecha del 16 de marzo, que estábamos ya 8 de mayo, que tenían tenido tiempo de sobras, por al menos contestado, pero que bueno, que como ya no lo imaginábamos que era así, como he dicho anteriormente, pues nuestra abogada ya tenía la orden de poner la denuncia, que es lo que ha hecho. Uh-huh. O sea que la denuncia está en marcha, ¿no? La denuncia está en marcha y está puesta. Vale. No, pero para que veáis... cómo funcionan y que, como dice Ramiro, las mentiras tienen las patitas muy cortas. A las diferentes cocheras, para que lo subieran los mandos y los técnicos y todo el mundo, con fecha 5 de abril, les hacen llegar el siguiente escrito. Tras comisión paritaria del convenio, nos hace llegar la siguiente instrucción que entra en vigor a partir del 5 del 4 del 2018. Uh-huh. Para vuestra información... Os recuerdo que esto es para los mandos y técnicos y... O sea, es un correo interno. Que están, es un correo interno. Uh-huh. Y a efectos oportunos se ha realizado una modificación que afecta a los permisos retribuidos contenidos en los apartados 1 a 8 del artículo 28 del convenio colectivo 2005-2008 de TV. Excepto el 5, que ya estaba regulado según correo anterior, que es el que nosotros comentamos que ya habíamos ganado judicialmente. Los empleados que soliciten licencia iniciarán su disfrute siempre en día laborable. En consecuencia, si el hecho causante que ha dado derecho al disfrute del permiso se produce en un día festivo para el trabajador, según su calendario laboral oficial, únicamente de descansos consolidados, excluyendo sus vacaciones, el cómputo de su duración se iniciará el primer día laborable siguiente. No se podrá fraccionar, a diferencia de lo que sucede con el apartado 28.5. O sea, que es lo que estábamos explicando antes. El que nosotros ganemos judicialmente, si sí o si no, tiene que ser en días laborables, o sea, tal como... le recuerdan a los mandos y a los técnicos, se puede fraccionar y los otros no se puede. Pues esto era, ya se lo hicieron llegar con fecha del 5 de abril. Sin uh-huh. cambio, hasta el 11 de mayo, como dice Ramiro, no se acaban pronunciando y todavía estamos a expensas de que nos contesten de cómo se está aplicando. Pero desde las cocheras tienen claro y lo aplican de esta manera. Uh-huh. Estamos a expensas de que nos conteste la empresa cómo se está aplicando, porque no paramos de entregarles escritos. Pero como hay el caos ahora organizativo dentro de la empresa, que hay el caos que hay, pues allí todo el mundo se mira el uno al otro y nadie contesta absolutamente nada. Me da la impresión de que hay más intención de borrar el trabajo que han hecho los demás que no el avanzar hacia adelante, ¿no? Sí, de hecho tenemos a algún compañero y afiliado nuestro que, aunque no sea el 28.5, se ha cogido los días, tal como nosotros entendemos que es de aplicación la sentencia del Supremo. Y es verdad que le están diciendo que tiene que devolver alguno de esos días que no le han caído, que estaban fuera del plazo de los 3 días o de los 2 días que tenía. Pero se lo están diciendo siempre de palabra, o sea, que por escrito tampoco se lo están dando, ni de momento se han atrevido a descontarle tácitamente ese día. Pero claro, lo que no podemos es estar permanentemente en un limbo porque haya gente que no haga su trabajo. No, y sobre todo, ya lo comentamos cuando se aplicó este, dentro del artículo 28, el apartado 5, que recordar que era el de enfermedad grave, accidente o hospitalización, dentro del apartado de permisos y licencias. Esto creo que tardó 6 meses, por la ineptitud y por las pocas ganas que tenían desde la parte de la representación de los trabajadores, y en concreto Comisiones, UGT, el CIT y el ACAT, que son los firmantes del convenio, de dar este, de, digamos, de plasmar en por escrito en la sentencia de, que nos permitía aplicarlo, ¿no? Ahora ya llevamos un mes tranquilamente. Bueno, un mes, que hay gente un mes que, largo tranquilamente. Que se tenía que haber beneficiado de esa sentencia. Gente que pueden ser perjudicados, sí. Por ahí viene la historia, es decir, no nos dedicamos a señalar o a meter el dedo en el ojo de nadie gratuitamente, sino que esa inacción o ese no hacer las cosas o intentar el estar siempre del lado de la empresa está perjudicando seriamente a gente que ya le correspondería ese tipo de aplicación de los permisos y que en la actualidad no se le está dando. Por eso no nos cansamos de señalar y de llamarles parásitos. Sí, lo más gracioso es que la UGT saca un comunicado diciendo que, bueno, que si la empresa no la aplica de esta manera, ahora pondrán una denuncia. Y dice, bueno, pues a buenas horas, mangas verdes, como se suele decir, ¿no? Porque si después de tanto tiempo es ahora cuando se van a ir a poner una denuncia, pues imaginaos que llegará, pues, más o menos el año que viene y estaremos esperando todavía. Sí, cuando nos consta, vuelvo a repetirlo, que en la reunión de la paritaria ellos aceptaron en un primer momento lo que les decía la empresa. O sea, nosotros que tenemos el documento y nos consta que tanto Comisiones como UGT, Comisiones al principio era reacia, luego la acaba firmando, y en este caso, pues, bueno, no nos cuesta ni se nos caen los anillos decir que el SIT no lo firmó para que no se aplicara de esta manera. Pues para que veáis cómo funcionan las cosas en esta casa, mientras las alturas hay puñaladas para intentar permanecer dentro de los órganos de dirección, y quien está dentro de los órganos de dirección de TMB se dedica a intentar borrar de un plumazo el trabajo del resto de las personas, pues en el resto del día a día nos encontramos con la incapacidad, la inacción o simplemente la mala fe de unas secciones sindicales que en vez de trabajar para mejorar nuestras condiciones laborales o sociales, o simplemente para aplicar una ley o una sentencia, se dedican a intentar dilatar en el tiempo lo máximo posible esa sentencia, perjudicando a un montón de trabajadores. Sí, y con esto cada vez te quedan más dudas que siempre hemos tenido de si están del lado de los trabajadores o del lado de la dirección. Siempre hemos pensado claramente del lado de que están, que está claro, porque tú porque tienes, sí, sigues teniendo muy buen corazón. Yo aún, ya hace mucho tiempo que pienso que realmente quien realmente lo único que le preocupa es perder sus privilegios del exceso de horas sindicales que le da la empresa, y está muy nervioso por eso y no se preocupa por mejorar con el montón de horas y horas y horas, y también recordemos, esas horas representan que esas personas dejan de acudir a su puesto de trabajo, y en el caso de los mecánicos no se les pone un suplente, sino que ese trabajo que dejan de realizar repercute directamente en el resto de los compañeros y las compañeras en su carga de trabajo. Pues bueno, yo lo comentaba el otro día cuando estuvimos allí en Horta, en la cochera de Horta por la mañana recogiendo firmas, que ahora hablaremos de esto, que con todas las horas y horas que tienen y el exceso de horas que les regala la empresa, que me digan a mí qué han conseguido por activa judicialmente o vía movilización de positivo sustancialmente para todo el colectivo de mecánicos, administrativos o conductores de autobuses TMB. Bueno, pues ahí queda eso. De momento seguimos peleando, ya sabéis que, como ha comentado Godoy, seguimos con la vía judicial porque no nos queda otro remedio con el tema de los permisos estos para que se apliquen. Sí, para que se apliquen como nosotros pensamos, su aplicación correcta. Y bueno, ya tenemos en marcha dos futuros conflictos colectivos más, que ya los anunciaremos en su momento, porque claro, aquí hay que tenerlo todo atado y bien atado, porque visto lo visto, ¿no? Sí, estos son capaces de firmar todo lo contrario de lo que estamos pidiendo, aunque tengamos toda la razón del mundo y se fastidien X trabajadores. Pues bueno, ya que estamos con el tema de los escritos entregados, seguimos haciendo pequeñas cositas. Ya sabéis que, como decía el capitán Enciam, los petit cambios son poderosos. Pues nosotros pensamos que cualquier cosa que mejore, o esos pequeños cambios que mejoren nuestras condiciones laborales y sociales dentro de la empresa, son positivos y lo hacemos para todas y todos los colectivos. Godoy, el otro día entregaste tres escritos, ¿no?, a la dirección de la empresa. Sí, se entregaron tres escritos porque, claro, ya nos habían llegado varios de los compañeros nuevos, de estos de que están contratando unos de fines de semana, otro ahora por dos meses, otro por tres, de que sobre todo en el primer contrato, y entre comillas, mientras que estaban en prácticas, según la empresa, solamente les entregaban el pase a ellos y no les entregaban el pase a la familia, o sea, a los hijos y a la mujer, o las parejas de hecho, bueno, el pase familiar, que se suele decir. Bueno, pues visto el éxito, lo entreguemos, porque luego, como siempre, y los de siempre, al poco tiempo se ponían en contacto con ellos y les hacían ver: oye, todavía no tienes el pase, no te preocupes, que nosotros ahora vamos y ves a Santa Eulalia que te lo dan. Cuando ese pase, desde el primer día que firman el contrato, se los tenía que estar entregando la familia. Y si firman un contrato por tres meses, pues a los tres meses, si no se lo renuevan, van y, al igual que le piden su pase de empleado, pues piden los pases de los cónyuges e hijos. Sí, es los pases de libre circulación que están contemplados en el artículo 65. Es el artículo 65 de tarjeta de identidad pases del convenio 1998-2001, que, por no releerlo todo porque es un poco largo, al final acaba diciendo: al personal de nuevo ingreso se les hará entrega de los pases de libre circulación en las mismas condiciones que al personal fijo. Es decir, que si yo, como personal fijo, tengo el pase, los pases familiares de mi mujer e hijos, pues ellos, desde que entran, tienen que tener los pases familiares de la mujer e hijos, igual que yo. Sí, una pequeña anécdota. Cuando entregamos este escrito, una de las personas que nos firmó el escrito y una de las interlocutoras, pues bueno, se le puso una sonrisa de lado a lado de la boca. También agradecemos que la gente sonría cuando, o ría cuando, conseguimos algo también para ellos y ellas, porque es una de las personas afectadas y a la que se le había denegado este pase, ¿no? No, no es que se lo habían denegado, que ya también, pues, no, ni sabía que pensaba que, bueno, que mientras que estuvieras, entre comillas, digamos, a periodo de pruebas, o a prueba o lo que sea, pues que no, pues sí, ¿no? Todo el que ingresa en TV tiene los mismos derechos. Ajá. Bien, pues ese es uno de los escritos que hemos presentado. A ver si alguno de estos sindicatos parásitos también le da por presentar algo parecido. Y el otro escrito es algo bastante más serio y está relacionado con la póliza de seguros en vigor a los adscritos al anterior colectivo B del plan de pensiones en TV. Recordad que es una póliza que, gracias al último convenio, el de los miserables, el firmado hasta el 2019, es una póliza externalizada. Sí, eso en su momento estaba cubierto por el convenio, luego se pasó al plan de pensiones, pero bueno, todos los que estaban en el colectivo B del plan de pensiones ya estaban cubiertos, en este caso, por el plan de pensiones, y en el convenio este último del año pasado, pues deciden externalizarlo. Como no, eso ha ido a parar a la Vida Caixa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero claro, como dice Ramiro, lo más peculiar es que hayan externalizado un seguro, pero seguro que nadie, por lo que se ve, sabe decir exactamente cómo están las condiciones. Es como digo yo, cuando te haces un seguro del coche que te acaban enviando un librito de 20 páginas, pues imaginaros un seguro de estos, uh-huh, en la que mismo el único papel que hemos conocido hace mención a los anexos 1, 2 y 3, pero a nosotros al menos nos ha resultado imposible el poder conseguir esos anexos, ni están puestos en ningún lado. O sea, uno de los afectados en concreto por ese colectivo, por llamarlo de alguna manera, en este caso sería yo, que es uno de los que presenta una petición a la dirección de la empresa, en concreto a Alfonso Rivera, en que se me haga llegar en qué condiciones tengo yo ese seguro. No solo para saberlo yo, sino también como es un seguro que garantiza cuando, si vamos, esperemos que dure en este mundo mucho tiempo, ¿no? Pero que garantiza también, es una historia de función, pues para el resto de familia, ¿no? Que sepa, sí, en qué condiciones está. Y todo ha venido, toda esta historia, aparte de que ya llevamos más de un año con esto, que no hemos recibido ningún documento. Como dice Godoy, si tú firmas un seguro o un contrato, lo lógico es que tengas una copia con todas las cláusulas de ese contrato. Pues bueno, en la última, ya sabéis que la última declaración de la renta, cuando la empresa te envía el documento, ¿no? Hubo un montón de gente que estaba dentro del colectivo B, que se quedó asombrado por la casilla esta, que de forma general llamaríamos pagos en especias, ¿no? Que por un importe de más de 500 euros... Sí, hay algunos compañeros que han ido a preguntar y claro, allí desde en nómina les han dicho el importe, y claro, algunos de ellos son de 538 y, uh-huh, algunos son una cantidad un poquitín superior. Supongo que, claro, como cualquier seguro hecho en cualquier compañía de seguros, pues contra más edad tenga uno, pues más, uh-huh, se supone que se están pagando. Y aparte lo que dice Ramiro es que... habría que saber exactamente cuáles son las condiciones que a mí me cubría el convenio o el plan de pensiones, uh-huh, y saber exactamente qué es lo que las cantidades que tengo garantizadas con este seguro. Porque acompañar esto, el escrito que le dan, bueno, es por no decirlo de eso, bueno, el de garantía le ponen renta, viudedad, vitalicia, le ponen 3.200. Renta de orfandad no le ponen nada porque los hijos ya son mayores de 25, uh-huh, que es lo que... pone renta incapacidad permanente, le pone 1.800 y capital incapacidad permanente 18.030. Pero todo esto, como comentaba antes, lo ponen entre asteriscos y hace mención ir a los anexos 1.2, 1.3, 1.1, 1.2 y 1.3. O sea, pero claro, si esos anexos no lo estás viendo, pues estás diciendo, bueno, sí, en principio tengo esto, pero luego el anexo 1.1, 1.2 y 1.3, uh-huh, ¿qué dice? O sea, primero, no recibimos ninguna información de entrada, porque eso sería lo lógico. Segundo, solicitamos esa información y lo que nos envían es el documento este que está leyendo Godoy y con una serie de puntos oscuros, porque no lo recibimos en ese escrito, que llamamos anexos. Pues bueno, en vista de todo esto, en vista de que estamos recibiendo ese seguro sin saber cómo funciona, pues nos dirigimos al plan de pensiones. En el plan de pensiones no nos dijeron aquello de que venga usted todo día, pero nos dijeron que allí aquella puerta no había que picar, ¿no? Sí, por no ir como CGT, fueron, como dice Ramiro, compañeros que estaban en el colectivo B. Ajá. Y directamente le dijeron que ahí el plan de pensiones ni sabía... O sea, quien externaliza la póliza, ¿no? O uno, sí, de los, en este o caso, una de las, bueno, partes. Sí, pero en este caso tienen que haber sido, o tienen que ser, los que firmaron ese convenio, los que tenían, ajá, que haber estado, vale, detrás. Y este documento que ahora estamos, que tenemos delante, que es el certificado individual del seguro de grupo del VidaCaixa, es que este documento, a todos los que están en el colectivo B, la empresa, uh-huh, se los tenía que haber hecho llegar. Para que, joder, es que como dicen, y ojalá sea dentro de muchos años, si Ramiro, por lo que sea, le pasara algo, pues su mujer o sus hijos tenían que saber que tiene un seguro. Sí, sí, bueno, yo no que sé. No que alguien pasara por allí y le dijera, si ve a la mujer, oye, acuérdate que tiene un seguro, ¿no? Oye, como si tú te haces un seguro de vida en cualquier entidad, pues tú tienes tus documentos guardados, sí, y ya les dirás a tus hijos, a tu mujer, oye, en el caso de que me pase algo, que sepas que tengo esto. Pero si no les hacen llegar este documento, pues es como, pues vale. Sí, por una vez que quería repartir la riqueza, va, y los míos no saben qué riqueza es, ¿no? Bueno, pues fuera bromas, este escrito se lo dirigimos a la dirección de la empresa para que nos ya haga llegar a cada uno y cada una de las personas que están adscritos a este grupo B, o como queráis llamarlo, que le haga llegar las condiciones con sí. los anexos para saber. Bueno, ¿no? O si no, el certificado individual, que se lo hagan llegar cada año, porque claro, esto se irá renovando. El que estamos hablando del certificado individual este tiene fecha del 14 de febrero del 2018, o sea que por muy mal que vaya correos, que es porque estamos recibiendo las nóminas hasta con un mes y pico de retraso, sí, yo... bueno, se supone que este certificado desde el 14 de febrero tiene tiempo de que le hubiera llegado a todos los que están en el colectivo B, que es que esto es lo que valdría para ese trabajador o para la mujer en el caso de... Porque claro, luego tendría que acercarse a VidaCaixa y decir, oye, que mi marido tenía, tenía aquí un seguro en VidaCaixa. Ah, vale, pues sí, mira, usted está aquí. Bueno, cosa que no han hecho. Cosa y que no han hecho. Los anexos del seguro, si no quieren enviárselo a todo el mundo, porque se supongo que esos contratos de seguro deben ser 30 o 40 páginas y que al fin y al cabo se las tiene que acabar leyendo un experto, porque los seguros muchas veces tienen esas cosas, pero bueno, tampoco costaría tanto de que estuviera colgado pues en internet en cualquier otro sitio. Efectivamente. Igual que me parece una buena idea esa, para que la gente lo pudiera consultar en caso de necesidad o en caso de mirar simplemente aquello a lo que estamos, somos beneficiarios, las condiciones de lo de eso, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera y desde CGT lo entendemos de esa manera. Por eso hemos hecho las peticiones como organización y a nivel individual para que se nos... den copia de esos documentos sí, y esas cláusulas. Lo decidimos hacer de las dos maneras, porque no vayas de manera individual, porque me voy a decir, oye, pues como sindicato esto es algo que es particular de cada uno, uh-huh. Ya, pero el seguro, pues vale, pues lo pedimos de las dos maneras. Lo pedimos como CGT y en este caso lo pidieron el compañero Ramiro y el compañero José, que están en el colectivo B y que están interesados en saber cuáles sí. son sus garantías. Bueno, pues nada, seguimos aquí desde el 91,4 de la FM. Ya sabéis, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y ahora dejamos de hablar un ratillo y vamos a poner una cancioncita en homenaje a nuestro compañero Alex, que ahora hablaremos de él. Ya sabéis, el compañero despedido de forma arbitraria de Cacaolat, pues este nos introdujo en el mundo de los Every Night y para él ponemos esta canción que se llama Guerrilla. Venga, Alex, y ahora empezamos a hablar de lo tuyo y de lo que sucedió este pasado 8 de mayo. Espera, tienes ahí llamado. Vamos a atender la llamada porque... Un momento, por favor, en riguroso directo. Hola, buenas. Hola, Nico. Llamas para explicar un poquito lo de la comisión de explotación del otro día, ¿no? Del día 3. Venga, pues ahora que de momento se nos ha colgado el internet, te vamos a pasar en un momentito en directo. Allá vamos. Vamos a ver si lo conseguimos a la primera. Bueno, tenemos al compañero Nico. Vale, ahora lo ponemos poco a poco. ¿Nos oyes, Nico? ¿Ahora nos oyes, Nico? Vale, ya empezamos. Seguimos intentando. De la comisión de explotación del pasado día 3 de mayo. Y Nico, por favor, tenemos dificultades, ya sabéis que nosotros tenemos una pelea. ¿Nos oye, Nico? Sí, ha colgado.

que era un tema de lo que hablaremos la semana que viene, que hablaremos de mayo del 68. Haremos un pequeño apartado dentro del programa que nos dura una horita para hablar la semana que viene de esta historia y de nuestra visión de lo que fue el mayo del 68, porque muchos de los que venimos aquí, de las que venimos aquí, creemos que no solo en esa fecha, yo en aquel momento tenía 8 años, sino a posteriori nos hemos visto muy influenciados, no sé si por lo que sucedió allí, sino por lo que realmente estaba detrás de todo eso. Hemos visto cómo el mayo del 68 evidentemente fue, desde todos los sitios, fue intentado absorber, pero nosotros tenemos otra visión. Va, mayo del 68, la resistencia. Un 7 de mayo del 68, al amanecer, todo ha cambiado en el barrio latino, París se empieza a ver. La policía de las barricadas tiene que retroceder. La bandera negra y roja ondea, nadie los podía detener. Las cosas podían haber cambiado. Con Bonjour París acabamos esta cancioncita del grupo La Resistencia. Recordar que era, os he hecho un anticipo de lo que queríamos hablar la semana que viene, y ahora le damos prioridad al Nico, que nos está aquí llamando. Gracias, Nico, por llamar. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Rosqueros y rosqueras de Barna. Ahí estamos. Bueno, llamas especialmente para dar 4 pinceladas de lo que hubo el otro día en la Comisión de Explotación, y sobre todo un tema que a nosotros nos preocupa, tal y como lo quiere desarrollar la empresa y sus sindicatos afines, que es el tema este de repartir una línea entre 2 cocheras, ¿no? Sí, especialmente esto, porque o sea, decir a los compañeros y a cualquier oyente de Radio Rosco que quiera estar informado, en la página web de CGT, que es www.cgtbus.es, ahí están los artículos colgados de la Comisión de Explotación del día 3 y de la otra Comisión de Explotación que hubo a finales de mes, que es el día 20 del, el 20 del 4 y la última, la del 3, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, se hablaron de varias cosas, porque es la implantación de la nueva charla, escogida de líneas, lo del transporta la demanda, como lo denomina la empresa, que sería un busito en la zona de Torrevaló que funcionaría parecido a los taxis estos de Uber, ¿sabes? Va por demanda a través de una app o un teléfono. Pero sí que hacen hincapié sobre todo en una cosa, porque aquí la dirección creo que nos está haciendo la cama, es lista y ha mandado ya a sus sindicatos afines a hacer una campaña, que es explotar una línea desde 2 centros. Esto a la empresa le va muy bien en lo que son las líneas horizontales, las que van dirección Besós-Llobregat o viceversa, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? El problema que hay aquí se está haciendo ya con la H-16, que es una línea que funciona con buses de gas, que están en zona franca, y actualmente están circulando en esa línea dos autobuses eléctricos que están en triángulo. ¿Por qué? Pues sobre todo los oyentes que no son de la empresa digan, y bueno, cosa más rara, pues el motivo es que se hacen las cosas desde el tejado y mal hechas. La cochera de zona franca tiene tecnología de gas, pero no tiene tecnología eléctrica, y la del triángulo pues le pasa al revés. Entonces esa línea, que en el fondo quieren hacer una línea eléctrica, y eso es bueno, ¿no?, que vayamos a energías menos contaminantes, pues se tiene que hacer desde la cochera de zona franca, porque hay un problema de espacio en las cocheras que se está dando por culpa de la nueva charla. En la nueva charla se está utilizando mayoritariamente buses articulados, y el espacio que ocupan los articulados impide, te ocupa el espacio de dos estándares en una cochera. Entonces, en las cocheras está muy apretado lo que son las zonas de aparcamiento para meter los autobuses. Ese es un problema que tiene la empresa. Y el otro problema que tiene es los kilómetros muertos, que son, ¿qué es lo que pasa cuando un autobús de triángulo entra por un terminal desde la zona de Llobregat? Pues que tiene que resalir de la cochera de triángulo y irse a la junta de Barcelona para entrar en línea por aquel terminal. Esto, si la línea se explota desde dos cocheras, pues evidentemente se ahorran unos kilómetros muertos, ¿no?, que también nos parece bien el ahorro de cara a la empresa. Pero claro, el problema viene en cómo se daría para poderlo combinar con lo que serían escogidas de líneas, cambios de horario, horarios de temporada, cuando hay un puente, cuando hay un festivo comercial. Cosas que hacen que nuestro horario varíe, que es lo que nos pasa a los conductores, que nunca tenemos un horario muy estable porque según las circunstancias de la demanda que hay de transporte nos lo van variando. Y en estos casos pues tenemos que ir a otro, a un servicio, si es igual al nuestro o varía en menos de media hora. Entonces podría darse el caso de un conductor de triángulo, por ejemplo, ¿no?, haber escogido un servicio en una línea de estas, cambia la temporada y tu servicio varía en menos de media hora, pero el turno que lleva ese servicio es un turno de la tecnología que explota otra cochera, con lo cual o acabas o empiezas tu servicio en la cochera de zona franca. ¿Me entendéis, no?, lo que os estoy explicando. Sí, vamos. Que igual tú eres de la cochera del triángulo y por circunstancia de lo que sea acabas en el otro extremo de la ciudad cuando no te corresponde. Claro, y lo que sí que quiero hacer mucho hincapié, porque es como lo están vendiendo, ¿no? O sea, esta es lo que está pasando. Y ahora, ¿cómo lo están vendiendo? Están vendiendo como que eso acercaría los puntos de relé a las cocheras. Bien, aquí hay un gran error de base. Y es, la normativa escogida y tanto convenio colectivo marca que los puntos de relevo, como norma general, han de estar lo más cercano al terminal de origen y se tienen que estar distanciados como máximo 20 minutos. ¿Qué significa? Que la empresa puede poner puntos de relevo cada 20 minutos. Empieza a contar parada 1. En 20 minutos, ¿en qué parada está? ¿Está en la parada número 10? Pues ahí pongo un punto de relevo. El otro 20 minutos, ¿qué se ha ido? ¿A la parada 19 o 22? Pues ahí pongo otro punto de relevo, y así sucesivamente. Con lo cual, los puntos de relevo, como tampoco a la parte social se nos deja ponerlos, porque está muy claro en el artículo que nosotros como parte social podemos proponer, pero la empresa los aceptará siempre y cuando no le suponga un aumento de los servicios, un aumento de las horas o una mayor disponibilidad de autobuses, ¿no? Sí, que eso es importante también destacarlo, ¿no?, que es la empresa quien al final dictamina y quien impone los puntos de relevo. Es así, o sea, ese artículo de resumido a un idioma más de calle es la empresa pone los puntos de relevo donde quiere, uh-huh, y los delegados sindicales proponen, uh-huh, y la empresa si quiere lo acepta o no. Vale. Es importante también recalcarlo esto porque sí, después cuando los compañeros se quejan a los mandos o a los cars de línea de hostias, ¿qué punto de relevo este me lo habéis puesto en el quinto pino? Uh-huh. Le dicen, bueno, pero es que esto está pactado con la parte social. No es cierto. Claro. No es cierto y sí es cierto, uh-huh, porque la última comisión de explotación, la mayoría sindical, pactaron puntos de relevo. CGT no pactó ninguno. CGT fue una propuesta y dijo, esto es lo que quiero. Hombre, pero es que con esto no da. O sea, pues si no da, busca tú el remedio, ¿no? Porque no te voy a aceptar yo los puntos de relevo distintos a estos para que después vayan diciendo que son aceptados. Uh-huh. O sea que la última comisión de explotación, que quede claro, nosotros dijimos que no, mientras el resto aceptaban lo que les decía la empresa, ¿no? Aceptaban y proponían e intentaban cambiar, y al final lo único que consiguieron fue que de los puntos de relevo que ya tenía la empresa previstos, poner más puntos de relevo, con lo cual hay más oportunidades de cambio cuando vengan esos horarios de temporada y esas cosas. Uh-huh. Vale. Claro. Continúa el servicio con un punto de relevo y cada vez que hay un cambio, pues te puede variar el servicio, el horario en media hora y el punto de relevo en cualquier longitud de la línea. Uh-huh. ¿Y por qué entendemos que en estas líneas que, por ejemplo, duran el tiempo de recorrido es una hora y media, como esta que pretende la empresa, en realidad no acerca los relevos a las cocheras? Es fácil de entender, porque esto es matemática pura, ¿no? Vale. Una línea que tiene un recorrido, por ejemplo, de una hora y media por sentido, que sería una vuelta de 3 horas, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que son vueltas muy largas, pues son líneas muy largas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando un turno que ha salido de la cochera de zona, por ejemplo, ¿vale? Sale, va hacia la zona Besor, o vuelve hacia la zona Llobregat y va haciendo su recorrido de ida y vuelta. Llega un momento que ese compañero está en su jornada mínima, que son 7:26, bueno, que son 7:06 efectivo y los 20 minutos que tenemos de descanso. Ajá. Y esa jornada mínima, cuando llega esa jornada mínima, está lejos de Zona Franca. Está yendo dirección Besós, pero ya se ha alejado bastante de Zona Franca. Cuando ese compañero que llega quiera llegar al terminal de Besós y volver hacia Zona Franca para que el que le viene a relevar tenga el punto de relevo cerca y él tenga el punto de relevo cerca para poder ir a la cochera, se pasa de la jornada máxima. O sea, el margen que hay entre jornada mínima y jornada máxima no es suficiente para hacer una vuelta entera. Uh-huh. Con lo cual, nunca se van a poder acercar todos los puntos de relevo a las cocheras. Sí, eso se aunque entiende. Aunque entren turnos alternativos de una cochera y de otra. Eso es completamente imposible. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues la solución es la que tiene Sevilla, la solución que proponíamos nosotros en convenio. Ahí está. Y lo que intenta solucionar COS con su denuncia. Sí. Que esos tiempos sean pagados. Nosotros como CGT decimos, no es que sean pagados, es que además debían de ser jornada. Uh-huh. No, debían de ser jornada porque yo estoy trabajando. Porque resulta que la mayoría de los trabajadores de este estado tienen un centro de trabajo en el que empiezan y acaban de trabajar en un centro de trabajo. Nosotros no, tenemos un centro de trabajo, pero podemos empezar a trabajar en cualquier punto de la red. Sí, yo creo que... Claro, pero, perdona, Nico, que te he cortado. Termina. Sí, no, dime. No, que creo que es importante destacarlo, es decir, la empresa tiene un problema, es su problema, e intentan sus sindicatos vendernos como una ventaja hacia los trabajadores, hacia los conductores y las conductoras, esto de que se gestione una línea desde dos cocheras diferentes, pero nosotros entendemos que eso sería más problema que beneficios y tenemos una solución clara, que además no es una solución que no se da en ningún sitio, sino que tenemos el ejemplo de una empresa en Sevilla en que esa solución se cuantifica en dinero y además que no hay mayor problema, ¿no? Claro, evidentemente, porque es que aquí lo que la empresa está consiguiendo a través de sus sindicatos que lo están proponiendo, que en este caso es UGT SIT o SIT UGT, porque no sé, porque parece que los dos sí quieren poner la medalla, ¿no? De que el invento es suyo. Lo que quieren hacer con esto es minimizar un problema que hay para que después, cuando lleguemos a convenio colectivo, que esto si COS no lo consiguen los juzgados, yo creo que, como vemos nosotros a la plantilla en las cocheras, va a ser una reivindicación importante de cara al próximo convenio. Pues la empresa se está evitando esa reivindicación importante o intentando minimizar esa reivindicación. Decir, hombre, ya hemos aportado soluciones. Sí, la empresa está buscando aliados dentro de la parte, en teoría, de la representación de los trabajadores, ¿no? Lo entiendo de esa manera, los mismos aliados de siempre. Claro, los mismos aliados de siempre. Si ahora los aliados estos le pactan esto, ¿cómo después van a defender otra cosa? ¿Cómo después van a decir, no, se ha de pagar? Le va a decir, bueno, pues si ya es la solución, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y después que no es solución, porque aunque se acercasen algunos puntos de relevo, que no se pueden acercar, por lo que te comento de la largura de las líneas y de servicio mínimo y servicio máximo, aunque se acercasen algunos, seguiremos yendo de gratis con esta solución. Sí, y nosotros lo que pretendemos y nosotras no es ir de gratis. Igual que en otros sitios, cuando tú te pones un uniforme, se empieza a trabajar, nosotros entendemos que eso es así. La comisión de protección de mis hijos, tenemos que custodiar los tres cambios, tengo que custodiar un chaleco reflectante, ¿sabes? Tengo que salir a casa vestido porque no tengo ningún sitio donde cambiarme. Uh-huh. Sí. O sea, desde que salgo de mi casa ya estoy de autobusero hasta que vuelvo a mi casa. Uh-huh. Sí, además eso supone, aunque alguien no lo quiera ver, supone un riesgo para nosotros, porque nos hemos encontrado compañeros o compañeras que han sido agredidos en su momento o han sido interpelados, sobre todo en los momentos de conflictos laborales con la empresa, mientras iban hacia su centro de trabajo o a ponerse a trabajar. Y entendemos que eso es un riesgo que se tiene que cuantificar, ¿no? Claro, eso en el fondo es un riesgo psicosocial, por mucho que la empresa quiera decir, porque, oye, todos los que somos conductores lo sabemos, sales vestido de casa, estás yendo para el relevo tranquilamente pensando tus cosas, que todavía te quedan más de media hora para empezar a cobrar, no a trabajar, porque llevo trabajando desde que salí de casa vestido autobusero, uh-huh. Y te empieza la gente a preguntar cosas. O sea, sí. Es que compáralo, o sea, tú un fontanero no le vas por la calle preguntándole cómo se cambia una junta tórica de un grifo. No, vamos, ni a alguien que veas vestido de enfermero le preguntas por tu enfermedad cuando estás por la calle tranquilamente, eso está claro, ¿no? Claro, no ves a alguien, claro, porque no lo ves vestido de enfermero por la calle. A lo mejor si hubiese vestido de enfermero por la calle le preguntas, oye, mira que tengo más salido esto detrás de la oreja, ¿qué crees que es? Ya, exacto. Bueno, Nico, se nos acaba el tiempo. Te agradezco que hayas tenido la paciencia de esperar a poner un minutito de música, que hoy nos hemos enrollado mucho, para llamar, y la paciencia que tienes siempre intentando salir en antena. Y yo, por otro lado, redirijo, como tú has comentado muy bien, a la gente que quiera ver realmente toda la explicación de lo que sucedió en la comisión de explotación. No solo la explicación, ¿no?, sino que nosotros, de alguna manera, también estamos orgullosos de explicar lo que sucede y también de dar nuestra visión como organización anarcosindicalista de todo aquello que sucede en las diferentes comisiones, ¿no? Claro, bueno, a ver, somos la voz de los trabajadores en esas comisiones, como lo son todo, o como deberían de serlo todos, pero también somos sus ojos. Tenemos que decir lo que vemos ahí, también se lo tenemos que comunicar a los trabajadores, sin callarnos las cosas, sin tapar nada y diciendo claramente qué es lo que está pasando. Bueno, pues gracias, Nico. Te agradecemos mucho. Redirigimos a la gente que lo mismo que te explicas también por teléfono, vayan a la página web y vean el artículo, que no tiene nada que ver el artículo que hacemos nosotros de la Comisión de Explotación con el que hacen el resto de estos vividores sindicales. Nico, gracias por... Pues venga, un saludo a todos. Venga, hasta luego. Bueno, hasta luego. Pues ya lo veis, de una manera o de otra intentamos que aquello que tenemos que decir os llegue a aquí, a las ondas de Radio Rosco. Se nos acaba el programa. Estaba, antes de que empezaran con el tema de las canciones, me estaba acordando del compañero Alex, que nos estuvo llamando también vía telefónica el otro día, el pasado lunes, y que se hizo una acción para en la sede de Cacaolata allí en Santa Coloma el día 8 de mayo, en que hubo un montón de compañeros y compañeras de CGT que se pusieron delante de la puerta de la fábrica de Cacaolat, allí en la carretera de La Roca, cerca de en Santa Coloma, para intentar impedir el acceso de los diferentes camiones y de los diferentes repartidores de Cacaolat. Ya lo hemos dicho a lo largo de todo este tiempo, la empresa presidida por Carceller y por la Sol Daurella, los propietarios de Coca-Cola y de DAM, ha pinchado en hueso intentando despedir a un compañero de CGT. Entonces, desde CGT vamos a hacer lo posible para que este compañero sea readmitido. Y vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora. Que nadie se sorprenda si cuando va a comprar algún producto Cacaolat le sucede como está sucediendo en muchas de las tiendas, en que ya está llegando una pegatina en que explica lo que está sucediendo en Cacaolat, la represión laboral que hay dentro de Cacaolat, y que la gente a la hora de comprar ese producto lo tenga en cuenta. Esta campaña está teniendo repercusión en varios supermercados y varias cadenas de alimentación. Nos consta de que ha habido varias instrucciones internas para que no se ponga siempre todo el stock ahí en lo que ellos llaman los lineales, y que está empezando a hacer mella la campaña que estamos haciendo desde todas las organizaciones de CGT para la readmisión del compañero Alex. No me queda más remedio que poner la música de final de programa ahora, mientras estoy explicando esto. No me quería dejar a un lado lo del compañero. Desde aquí le damos un fuerte abrazo a él y a su colega, y que continúen en la lucha, y que mientras podamos, desde esta sección sindical, ya lo dijimos en su momento, la gente de autobuses y de metro, TMB y teleférico, somos más de 8.000 familias que desde hace tiempo no estamos comprando ningún producto Cacaolat. Pues bien, se nos acaba el programa, nos despedimos de Godoy. Bueno, Godoy, venga, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, y os dejo con este vuestro programa desde el 91,4 de la FM. Esto es Radio Rosco. El lunes que viene, más y mejor. Venga, salud. Sorpresa, no nos vamos todavía. Desde aquí nos solidarizamos también con Baltoni y el intento de callarnos. No nos callarán. Baltoni, libertad. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.